Sabes lo que siento, hoy le hablo a mi corazón, porque llegó el amor, ese que tanto esperaba ha llegado hoy. Ay corazón, amigo mío, hoy has vuelto a vivir con ese amor. Ay corazón, ay corazón, cumpliste un sueño, solo no estarás, ya no estarás. Escucha corazón amigo, tú que has vivido tantos desengaños, hoy te canto esta canción. Sabes lo que siento, hoy le hablo a mi corazón, porque llegó el amor, ese que tanto esperaba ha llegado. Ay corazón, amigo mío, hoy has vuelto a vivir con ese amor. Ay corazón, solo no estarás, ya no estarás.